Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire. Frecuencia tribal, voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Llama y me ayuda a escapar. Centésimo noveno vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en los estudios Diebochka de BK2. En la operación técnica y coordinación de aire, Juan Quelimpani, y quien les habla, Cristian Estrella, hasta las 2 de la mañana para llevarles a volar por los especiales aires del sonido. Esta noche tenemos una propuesta específicamente preparada para sus auriculares. Tienen unos segundos para ir en su búsqueda, conectarlos y levantar vuelo junto a nosotros. Radio Arte, Experimentación, Sonidos Contemporáneos, Soundscape, Radio Drama, Laboratorio de los Sentidos. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. La noche del 5 de febrero de este año tuvimos una comunicación telefónica con Joaquín Cofreses, quien desde Ushuaia nos contó un poco sobre su trabajo con el radioarte y los paisajes sonoros, y también sobre el documentalismo sonoro, en ocasión de la pieza Las canoas no dejan rastro, que escuchamos en versión reducida de 12 minutos y que fue preparada para la radio alemana. Hoy les traemos la versión en español que ocupará la hora completa en este nuevo vuelo de Limbo. Cuenta Joaquín Cofreses en su SoundCloud que los Yaganes fueron la tribu más austral del mundo. Durante 6.500 años habitaron un laberinto de islas en el archipiélago sur de Tierra del Fuego. Eran nómades del mar, sin religión, sin jefes y sin escritura. Hoy solo queda una mujer hablante competente de este lenguaje ancestral. Las canoas no dejan rastro es un documental sonoro sobre los pocos registros que quedan del pueblo Yagán en archivos sonoros, fotografías, estudios lingüísticos, textos, registros arqueológicos y relatos de las últimas descendientes. Es una exploración histórico-acústica que representa el momento de encuentro entre dos culturas, pasando de la vida en el mar, en armonía con el entorno, a la sociedad de la tecnología y su materia. Aceptando la contradicción de que la naturaleza misma de los nómades del mar fue dejar poca información de su milenaria existencia. Buscando rescatar la esencia de contar historias a las generaciones siguientes, como en la antigüedad se hacía alrededor de un fuego. Es una composición narrativa en donde los sonidos producen imágenes y sensaciones que adquieren libertad en la imaginación de cada oyente. El relato es, por un lado, una historia general y lineal, la de una cultura y su proceso de transformación y extinción. Por otro, particular, la de una mujer y su familia buscando preservar los últimos mitos y relatos ancestrales. Fue producido de forma independiente y con bajo presupuesto. Se realizaron más de 15 horas de entrevistas en 4 países: Argentina, Chile, Alemania e Inglaterra, y una gran diversidad de grabaciones de campo durante las 4 estaciones del año, descubriendo el entorno acústico en detalle, transitando texturas intimistas de la naturaleza para recrear un mundo y una forma de vida que ya no existe. Se recopilaron archivos sonoros en distintos lugares del mundo y de diferentes épocas, desde registros realizados con fonógrafo en cilindros de cera hace más de 100 años, hasta las últimas grabaciones de cantos y mitos. Se realizaron distintas versiones de este trabajo, la que ya emitimos en el octavo vuelo de Limbo y que difundió Deutschland Radio Kultur, y otra en inglés que fue transmitida por ABC en Australia. Esta versión en español se presentó por primera vez el 12 de octubre del 2012 en la radio comunitaria de Ushuaia Radioactiva. Una adaptación resumida formó parte de un proyecto educativo en escuelas primarias de Tierra del Fuego. Sobre las canoas no dejan rastro, esto nos decía Joaquín Cofreses el 5 de febrero de este año. Ese es un trabajo que fue un largo periodo de producción, más que nada porque tiene que ver con el momento en que yo llegué acá a Tierra del Fuego, en donde en un momento de infancia, caminando cerca del bosque, un día veo una choza con una familia desnudos, y miro para otro lado donde estaba mi hermano para tratar de encontrar referencia de qué era eso, y vuelvo a mirar y no había nada. Y me quedó siempre una imagen muy muy fuerte, muy marcada de ese momento, y con el tiempo en la escuela me di cuenta que eran los habitantes que vivían aquí antes de que llegara el hombre blanco, los nómadas del mar. Y a partir de ahí, en ese momento, imagínate, yo ni pensaba que iba a contar historias con sonidos. Pasaron como 15 años después y, y hubieron señales que me fueron llevando a ese camino, a esa historia. Después viajé aquí a Puerto Williams, frente a Ushuaia, que es un pueblo del sur de Chile, donde vive la última hablante competente del lenguaje Yagán, y ahí las cosas se fueron empezando a unir, y bueno, terminó siendo transmitido por la radio pública de Alemania sin pensarlo y sin buscarlo. Fue un trabajo que ganó un festival en Francia y a partir de ahí me contactaron y bueno, fue presentado en Alemania y el proceso de producción fue de un año y medio más o menos. Estaba en Punta Arenas y estaba la abuela Úrsula haciendo un control médico. Estaba ya en un estado de salud más o menos delicado. Y la familia había tenido la idea de registrar algunas cosas que Úrsula todavía sabía. Entonces les dije, ya, vengan. Programamos una sesión, yo cerré la puerta. Sus parientes esperaron afuera. Apreté REC. Y le dije, ya abuela, cuéntenos una historia. Bueno, ya hay acá que es que tu muero para usicuta. Acá no hay no puhuata. Matuco o cola, con hip que tiene. Como tú me Saya dah pasal eh, anuai Allah kan cik mana? Kamu tu mungkin matu kopi, kipas tapal ya, apa teman kip? Ke, kapuri ini kucar kipa, kitu kemana lah? Wah, akhir muktek, kucar kipa, kamu bunyi kata ikamina hanus. Andus era un hombre, porque parece que era puro hombre, no había mujer de Andus. Y eso sí que, claro, peludo era, pero hablaba en llaga. Y hacía daño porque le gustaba llevar niñitos y mujer, cuando encontraba mujer, se las llevaba también. Eso era, se llamaba Andus, dice que había mucho en la isla Hosten, pero dice que años se terminó eso. Y que porque ya encargo a que mira tragar que cuando ocupa tragar que te importa y que te importa ya ocupa un hombre ya amo que importa que chica y julio buen que tengo otra se lo pasa Y ahí, bueno, sucedió algo increíble, que esta señora, que era muy viejita, muy tímida, empieza a contar unas historias increíbles, o sea, hay sangre, hay hombres que se transforman en animales, te fijas, gigantes caníbales, hombres peludos que secuestran y matan niños. Bastante oscuras las historias y que retrataban muy bien el ambiente duro en que esta gente vivió durante miles de años. El pueblo Yagán estuvo, se calcula, por lo menos unos 7000 años, o sea, ellos eran descendientes de sobrevivientes de la última glaciación. Sabemos que los canoeros que poblaron del canal Beagle al Cabo de Hornos, es decir, que fueron la población más austral del mundo hasta que nosotros llegamos a Antártida, llegaron acá hace unos 6.500 años. Y tenemos razones de índole ambiental para pensar que no poblaron esta región antes que ese límite de unos 6.500 años radiocarbónicos. Ay, tenqueta anan. Sir, tenqueta anan. Anchinte hitikina anan. Anchinte hitikina anan. Se movían en canoa fundamentalmente, eran nómades con mucho grado de nomadismo, pero no sabemos a qué rango, no necesariamente a grandes distancias. Llevaban un pequeño fuego que estaba siempre puesto sobre el centro de la canoa, al fondo, pero instalado sobre piedras, sobre champas de pasto que se dan vuelta con cenizas y con piedras, de tal forma que el fuego en sí, la brasa, no consumiera el fondo de la canoa, que era de corteza, por lo tanto era muy frágil. En el momento final, cuando tenemos información histórica, vivían desnudos, lo cual es un grado de adaptación a este ambiente y no un grado de primitivismo. Desde el punto de vista fisiológico, ¿no?, los fueguinos soportan admirablemente bien la rudeza del clima, ¿no?, viviendo en su entorno natural. Lo que me impresiona de nuestros indígenas, de nuestros pueblos originarios, es que su existencia a lo largo de milenios estuvo en una perfecta armonía con el medio. Una adaptación admirable. Gente que vivió en su mundo con tantas exigencias de rigor ambiental, sometidas a tanto esfuerzo, con una vida realmente breve, un transcurso vital muy breve. Suali. Aprovechaban todo lo que podían, cazaban todo lo que podían, pero el sistema era tal que no podían desbarrear el ambiente y recibían recursos desde la parte externa. Hay Adama Apaus. Sa Adama Apaus. Kitu Adama Apaus. Anchi atama apaus. Anchintan katama apaus. Ellos comían nada más lobo, no, lobo, ballena, no, pájaros, mariscos, de eso vivía. Se movían en canoas de corteza del orden de los 5 metros, prácticamente era una canoa, una familia. Y vivían en chozas hechas de ramas cubiertas de follaje y de cueros. Ellos miraban con asombro de su canoa, ¿no? Y no, nunca habían visto un barco europeo. Los viejos hablaban que no era barco, no era canoa, era demasiado grande, ¿no? Tenían miedo. El primer dato de canibalismo surge a partir del primer contacto en febrero de 1624, donde la tripulación del Hermit baja, tienen un conflicto con los yámanas. Al día siguiente van a buscar los esqueletos, la gente los muertos, la gente del Hermit, y no los encuentran, y por lo tanto inventan lo del canibalismo. Ahora, hay que pensar que el Hermit era un pirata, su tripulación no era particularmente poco violenta, los representantes de la occidental no eran precisamente gente preparada para un buen contacto. por más grande que sea el hambre que pueden sentir los fueguinos, jamás practican el canibalismo. Y surge y se impone durante la visita de Fitzroy y Darwin. La mayor cantidad de información la obtienen de Jimmy Button, que era uno de los cuatro que fueron secuestrados en Tierra del Fuego para ser llevados a enseñarles a utilizarlos en Inglaterra. Jimmy Button en particular era una persona que contestaba cualquier cosa mientras que se llevaban bien, y hay que entender que la capacidad de relación y comentario en ese momento era bajísima. Y a partir de que empieza Jimmy Button a aprender un poco el inglés y demás, encontraba que cuando contestaba cosas que llamaban la atención o gustaban, él estaba mejor. Entonces decía, ¿y son caníbales? Sí. Veía que nosotros estábamos, y nos comemos a las viejas. Así, cuando tenemos hambre, cuando está muy vieja tenemos hambre, las comemos. Y largaba un montón de cosas. Y todo esto fue creído profundamente. Llegando de la mano de Darwin, se desparramó por el mundo. Esto desapareció gracias al gran trabajo reivindicativo que tuvieron los misioneros de la misión anglicana, que con viviendas prolongadas enseguida detectaron que esto era absolutamente falso y lo descartaron. El primer intento de evangelización de los nativos del Canal Beagle se remonta a 1832 con el segundo viaje que realiza Fitzroy. Ese intento fracasa por la hostilidad de los nativos, así que hay que esperar a 1850, cuando Allen Gardiner realiza su tercer intento de establecerse en las costas del Canal Beagle. Ese intento también falla por una cuestión de aprovisionamiento. Mueren de hambre y de frío los seis integrantes de esta misión. Pero deja en su diario Gardiner las instrucciones para que una futura misión pueda ser exitosa. Great and marvelous are the loving kindnesses of my gracious God. He has preserved me hitherto, and for 4 days, although without bodily food, without any feelings of hunger and thirst. En 1855 se establece una colonia en la isla Vigía, que los ingleses denominan Keppel, y desde allí iniciaron los viajes al Canal Beagle para intentar encontrar a Jimmy Button, que había sido llevado a Inglaterra en 1830, para que fuera de alguna manera el que los introdujera en la relación con los nativos yámanas a partir de su conocimiento del inglés. Pero a partir de ahí comienza el proceso de establecimiento de la misión, que va a tener su punto, digamos, principal a partir de 1871, cuando Thomas Bridges y su esposa y un niño se establecen en Ushuaia ya en forma permanente. Una impresión de melancolía al mirar primero las casas con todo el material traído de Europa, aisladas en sus sombríos alrededores, como perdidos en esos confines del mundo. El éxito de la misión comienza a establecerse cuando en uno de los viajes al Canal Beagle los yámanas reciben un barco donde hay una persona que habla su idioma. Así que el éxito importante de la misión estuvo en que se pudo comunicar en el mismo idioma de los yámanas. Y ese mérito corresponde a Thomas Bridges, que realizó un extenso diccionario que tiene más de 30.000 términos, que fue, digamos, trabajando no solamente en Malvinas, sino posteriormente lo fue puliendo a medida que trabajaba acá en la misión, ya en contacto permanente con los yámanas. As regards the language spoken by these natives, I'm getting on with its dictionary, which will contain at least 18,000 words and 700 pages. Más de uno de esos yaganes pasaron uno o dos años en Ushuaia y obtuvieron una pequeña casa, una porción de tierra de jardín de cultivada, gracias al trabajo y el buen comportamiento con los misioneros. Y de repente dejan su jardín, dejan su casa, ¿no? Dejan todas las posiciones que habían acumulado. Y vuelven a su vida de canoa. Sabían que aquellos que se establecen en Ushuaia perdían su hábito de abastecerse de sus propias necesidades por medio de sus industrias tradicionales. Sus hijos o ellos mismos, ya no, si eran jóvenes, ya no sabían hacer las canoas, si quedaban aquí en Ushuaia con las misiones. Y se veían a sí mismos completamente dependiente de la buena voluntad de los misioneros. El hombre trabaja con su momento preparado para esa misión que tenía. Comienza a desarrollarla y está esta otra tarea autoasignada de la preservación de la cultura de esta gente, ¿no? Comenzando con el lenguaje. Y lo comienza a hacer todo prácticamente en simultaneidad y sin quererlo. Se le va desapareciendo como un fantasma, ¿no es cierto? Este pueblo que él lo ve fuerte y en un momento finalmente resulta que el grupo comienza a írsele de las manos. Es una tragedia. Misión de Ushuaia, 33 tenían tuberculosis en una población de 55 yaganes. Era una situación compleja porque ya no había, la comunidad ya no se estaba reproduciendo, digamos, era muy fuerte las enfermedades, mucha mortandad infantil, la tuberculosis de nuevo ahí atacando el pulmón ahí de la población yagán muy fuerte. La enfermedad se esparció rápidamente porque los indígenas aquí no tenían defensas genéticas naturales, así que eran mucho más susceptibles a esas enfermedades, sobre todo tuberculosis y otros, que los europeos. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo al aire. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, dos, al, tres, sur, cuatro, apoyá, cinco, las, seis, palmas, siete, sobre, ocho, tu, nueve, pecho, diez, aspirá, once, y, doce, expirá, trece, profundamente, catorce, cerrá, quince, los, dieciséis, ojos, diecisiete, pensá, dieciocho, en, diecinueve, alguien, veinte, que, veintiuno, te, veintidós, acalore. 23. Decile 24. Tú 25. Mejor 26. Palabra 27. Abrí 28. Los 29. Ojos 30. Sentate 31. En 32. El 33. Piso 34. Apoyá 35. Las 36. Palmas 37. Sobre 38. El 39. Vientre 40. Decí 41. Abrígame 42. Imaginá 43. Una 44. Bebida 45. Caliente 46. Y 47. Hacé 48. El 49. Gesto. Seguimos en esta emisión especial de Limbo con una puerta secreta que se abrió y continuará abierta hasta las 2 de la mañana, escuchando por primera vez de manera completa Las Canoas No Dejan Rastro, un documental sonoro sobre los pocos registros que quedan del pueblo Yagán. Las voces y entrevistados por orden de aparición que venimos escuchando, que continuarán hasta el final, son de Rafael Cheukelaf, músico chileno, Úrsula Calderón, Ernesto Piana, arqueólogo argentino, Cristina Calderón, última hablante competente de la lengua Yagán, Paola Grendi, antropóloga chilena, Ann Chapman, etnóloga de Estados Unidos y Francia, Mateo Martinic, historiador chileno, Hugo Santos, historiador argentino, Robert Land, de la Sociedad Misionera Sudamericana, SAMS, con sede en Inglaterra, Henry Scriven, también de la Sociedad Misionera Sudamericana, SAMS, con sede en Inglaterra, el padre Piepke, del Instituto Antropos de Alemania, encargado del archivo fonográfico de Berlín, Alberto Serrano, sociólogo y director del Museo Martín Gusinde de Chile, Julia González Calderón, hija de Úrsula Calderón de Chile, y una cantidad de archivos sonoros cedidos por instituciones y autores, entre los que se cuentan las grabaciones realizadas en fonógrafo por Charles Furlong en 1907 y Martín Gusinde en 1923 del Archivo Fonográfico de Berlín, Alemania. También hay registros lingüísticos de Oscar Aguilera desde el Museo Martín Gusinde en Puerto Williams, Chile. Úrsula y Cristina Calderón, desde el Museo Precolombino de Santiago de Chile. Hay relatos y cantos de Úrsula registrados por Rafael Cheuquelaf, Lluvia Ácida, en Punta Arenas, Chile, en el 2001. Y finalmente, la noticia sobre la muerte de Úrsula Calderón por la Televisión Nacional de Chile. Vamos así entonces a la segunda y última parte de este documental sonoro sobre los pocos registros que quedan del pueblo Chagán, realizado por Joaquín Cofreses. Linda. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Probablemente ha sido introducido en la misión aquí en Ushuaia, posiblemente por foqueros que venían aquí a matar focos y lobos marinos. Todo lo que había acá de la cultura Yagán originaria había sido transformada, alterada por el choque cultural ahí, la llegada del blanco, tanto los misioneros como los colonos que llegaron después. Y la estructura social que quedó, digamos, en base a estas últimas familias yaganes, ya estamos hablando de una población de 100 personas yaganes más o menos, de acuerdo a los censos que hay de la época que se registran dentro de las informaciones que hay. Así que en el fondo Mejillones es como el sitio donde en esta estructura ya campesina, en base a las estancias, donde ya habían asentamientos estables, ya el nomadismo ahora se ejercía de una forma semi-nómada, era un nuevo tipo de nomadismo, más orientado un poco a la cultura más ya occidental. Entonces ahí se vive un poco las últimas expresiones más o menos potentes, se puede decir, de la cultura, las últimas ceremonias y cosas de ese tipo, ¿no? This is an example of the Yagan language, recorded and announced by the American explorer Charles Wellington Furlong. The original record was made at the Yagan campsite on the shore of Beagle Channel, Tierra del Fuego. This is the Yagan song sung by Yagan women at Lowy, Christmas, 1907. Der Imperialismus. This is an example of the Yagan language. So, es ist genug. Yo creo que después de las investigaciones que hizo el padre Gusinde, es muy poco lo que se puede agregar. Porque ya son percepciones, son crónicas, son apreciaciones de una etnia que va disminuyendo numéricamente y de una etnia que además va muriendo. La mayor validez está en haber convivido con los últimos grupos culturalmente válidos, por así decirlo. Als ich im September 1923 von dem kleinen Häuflern der Yamana, die sich noch des Lebens freuten, für immer Abschied nahm, wussten es sie sowohl wie ich selber, dass ihre Volksgemeinschaft nicht mehr lebensfähig wäre und dass binnen kurzem der letzte ihres Stammes ins Grab sinken würde. Chiauks, Chiexaus. Jetzt kommt die alte Technik mit einem alten Phonographen. Yo creo que en ese sentido, claro, podría resultar en un momento muy invasivo esta presencia que está haciendo registro en dibujos, estoy hablando de la presencia de Gusinde, ¿no? Que está haciendo sus registros en audio, que está haciendo sus registros en fotografía, que está tomando notas. Es un observador que está viviendo con esa realidad y de alguna forma está capturando trozos de ella. Básicamente los misioneros anglicanos hicieron un excelente trabajo, fue muy reivindicativo todo lo que dejaron escrito y en la parte material dejaron una gran cantidad de observaciones muy, muy buenas, pero en lo que era religioso eran impositivos. Entonces claro, lo único que queda es lo de Gusinde, que hizo un excelentísimo trabajo en montones de cosas, pero que tiene ciertas limitaciones que podemos conversar. El cazador de sombras es un nombre que le pusieron en realidad a los habitantes de Tierra del Fuego, los Selnam, justamente porque ellos en particular sentían que cada vez que Gusinde les tomaba una fotografía era como si un trozo de ellos mismos quedara capturado, ¿no?, en la placa y en la máquina. Ahora, cuando ves las fotografías que los propios que mandó Gusinde a la familia Lorenz, son de las no publicadas, son las que él tomó, pero no están seleccionadas, y tienen que ver con la gente, es totalmente distinto de lo que él describe en su libro. Estos fueron los informantes de Gusinde de la década del 20. Estas imágenes que estás viendo te muestran que son mundos distintos. Y en algunos casos el propio Gusinde lo hizo adrede, y te lo puedo mostrar acá. Mirá la comunicación gestual. Hasta las posiciones son totalmente distintas. Uno con el cigarrillo en la mano, en la mano en el bolsillo, no lo decía en broma. Muchos que ya eran muy acriollados y demás. Sin embargo, él lo sigue describiendo como gente desnuda de capa corta que si, ni siquiera refleja lo que está viendo. Lo único que yo sí sé es que yo, después de que los blancos condujimos este grupo a la extinción prácticamente, yo no voy a ser el blanco que regenere las leyendas, mitos y creencias al gusto de los occidentales hoy. Lo que se perdió, duelo, pero no lo hago en gusto de. Bueno, ya en general la navegación ya estaba modificada, ya no estaban navegando todos los yaganes en la canoa tradicional, antigua, digamos, navegaban ya en chalupas o otro tipo de embarcaciones, también en familias, digamos. Pero había una persona, digamos, que esto es un relato que me han contado, digamos, la gente antigua de acá, que había una persona que mantenía una familia, mantenía la canoa tradicional y él estaba con... digamos, navegando así junto a su familia. La alcaldía de mar de Puerto Navarino, ellos de repente le negaron el zarpe porque consideraron la embarcación poco habilitada para navegar, que no tenía las condiciones para navegar aquí en la región. Hei, hei, stenkät annan. Water. Se, se ist der Kakuti. Annan, water. Ansin, ke ist der Kakuti. Annan, water. Ke ansin, ke ist der Kakuti. Annan, water. Ansin, te hippi. Hippi, stenkät annan. And since then, we used to go on and what? Es que la palabra de verdad a todo el grupo es yaganes. Yamana es hombre, es usted, cualquier hombre. Yo no soy un hombre, pues de repente cuando tú le dices a la tía, ¿usted es Yamana? No, yo no soy Yamana, soy una equipa, soy mujer. Pero no se puede porque los libros lo hicieron así. Tiempo disponible, una pantalla gigante con buen audio. Puede acercarse al Museo Martín Musinde, va a exhibir el partido de Chile frente a Suiza. Llevar el peso de saber que eres de las pocas personas que habla un idioma que va a desaparecer es tremendo. Porque las personas normalmente no tenemos mucha conciencia de los dones que tenemos en nosotros mismos. Pero lo cierto es que la lengua es el vehículo del pensamiento. Un idioma no solamente son sonidos, son fonemas. Es una forma de pensar. Se necesitan dos para poder hablar. La abuela Úrsula y la abuela Cristina eran hermanas y eran de los pocos hablantes competentes de esa lengua. Ya no está la abuela Úrsula, solamente nos queda la abuela Cristina. Antes yo lo encontraba bueno porque casi todos siempre hablamos eso, porque nosotros estábamos ahí solos y andamos por cualquier lado. Con el bote, con chalupa, cruzamos a Alberto, a Eugenia, y decían nada, nadie le decía nada. Y ahora no se puede. También puede transformarse en algo incómodo, molesto. Por ejemplo, la, La señora Cristina, o sea, me ha dicho que dice a veces que no sé qué piensa la gente, que cree que yo tengo todo el día para atender gente que no conozco, que viene del otro lado del mundo, y yo tengo, o sea, si yo estoy haciendo mis cosas, estoy en mi casa, un día a día común y corriente. Entonces, no, pero ella lo lleva muy bien, o sea, yo me impresiono a veces de la sabiduría, o sea, como lo lleva, porque es algo fuerte, es complejo. Hay guafa, Cristina. El relato en la cultura originaria Yagán tiene un papel fundamental. Y no podía venir. No, son pueblos que desarrollaron la escritura. Les tiraban el fuego. Por lo tanto, no estaban afanados en hacer registros, códices, libros, ni nada de eso. Entonces, se agrandaba, quería. No deja de ser inquietante para ellos también. Y ellos, pero mientras haya un abuelo que se siente al lado del fuego a contarle historias a los niños sobre cómo se vivía antaño, yo creo que seguimos construyendo identidad. Y se convirtieron en pajarito. Y ese pajarito se llama Gilgiro, que nosotros le decimos Twin se llama. Que yo sé ese cuento que me contaron mis abuelos. Úrsula Calderón fue una de las últimas mujeres de la etnia Yagán que hablaba el idioma nativo, el Yamani Hasha. Ese es el nombre original del idioma Yagán. Ella fue la última mujer que alcanzó a vivir la vida tradicional Yagán, o sea, una vida nómade de isla en isla. No, siempre tuvo así como, fue nómade. Ella quedó huérfana de muy chiquitita. En realidad no sé si 4 años, 5, algo así. Ella siempre contaba lo mal que vivía ella. Siempre navegando en todo caso. Y como era la huérfana, no tenía nada, a veces está su hermano mismo. Era muy maltratada mi mami, yo no. O sea, ella siempre contaba, cuando contaba, se ponía a llorar porque era. La pasaba mal y al final se casó ella, por eso se casó tan jovencita. Para salir, estar más bien. Teníamos 18 años. Salían a navegar los dos solos. Jugaban, solo decía mi mami, contaba a ella que jugaban cuando iban a las guantas. Es en las playas bonitas, sí. Las playas pero preciosas. Bajaban, iban a cazar ellos, siempre iban a cazar, inútil. Y salían a correr, dice, esa playa, pies pelados. Yo creo que las abuelas, particularmente la abuela Úrsula, que era mayor que la abuela Cristina, tenía una clara conciencia de esa fragilidad, de que eso iba a ocurrir. Y pese al dolor y a la pena que eso le podía causar, ella tenía la alegría de vivir y de transmitirle a los otros lo que ella sabía de su cultura, lo que ella vivió. Iban atracando donde estaban siempre. Y el chiquito, que su hijo, bajó comiendo carne de su papá. Y le cantaba, qué rico es la carne de mi padre, qué rico es la carne de mi padre. Y llegó al lado de la canoa y la mamá se levanta y agarra un erizo y le mandó. Le pegó a pura frente con erizo. Y el chico se saltó al agua y se convirtió en pescado. Y no sé, pues, a nosotros decíamos, pues ya, ella misma decía, de repente yo me voy a morir y no va a quedar nada registrado o algo así como. Entonces nosotros ahí como nos pusimos, nos preocupábamos igual porque si no tenemos nada, ¿cómo lo podemos hacer? Así que tuvimos la posibilidad de ir a Punta Arena y ahí contactamos a Patty. De ahí ella nos presentó al Rafael y así, gracias a eso se pudo hacer lo que nosotros igual queríamos. Bueno, ya acá es que la familia había tenido la idea de registrar algunas cosas que Úrsula todavía sabía. Ahora, esto no era algo nuevo porque en realidad Úrsula Calderón había sido entrevistada por antropólogos de todo el mundo. Entonces, digamos que durante años ya a la abuela Úrsula le ponían un micrófono y hablaba cualquier tontera, ¿me entiendes? O sea, ya estaba harta. Entonces, la familia quería un testimonio grabado de ella, pero un testimonio que ellos pudieran manejar, que ellos pudieran difundir. Y ella, digamos, tenía una voz casi susurrante. De hecho, fue muy difícil grabarla. Aparte de que mis equipos no eran buenos, tuve que acercar mucho el micrófono y ella respiraba, ¿no es cierto? Estaba haciendo realmente un esfuerzo. Varias veces apagué, digamos, los equipos, dando por terminada la grabación, y de repente me miraba como diciéndome, me acordé de otra cosa. Y seguía hablando. Así se totalizaron 40 minutos de grabación. Si ella recordaba algo más, no lo sé. Probablemente sí, pero por la edad avanzada que tenía, yo creo que ya harto habíamos obtenido. Y en ese sentido, fue una experiencia muy fuerte, digamos, escuchar esos relatos y entender de que ella era el último eslabón de una larga cadena de transmisores de una cultura oral. Bueno, ahora le voy a contar un cuento en castellano. Había un matrimonio, dice, esa bahía se llama Celo Parroya, es una bahía muy grande, y salió a pescar pescado ella, y él quedó solo. Ella tenía ganas de descargar eso, fue como un alivio para ella y yo igual, o sea, quedé súper contenta y ella como quedó. Y estábamos con la otra intención de seguir, pero bueno, pasó lo que pasó, pues ya para despedir a la abuela Úrsula Calderón. Su corazón dejó de latir y junto a ella parte importante de la lengua y cultura yagán. Tal como quiso en vida, sus restos fueron enterrados en Bahía Mejillones, donde descansa su sangre canoera. Lo queríamos mucho. A ella cuando le faltaba algo yo le daba, cuando a ella le faltaba, ella me daba. Y siempre andamos juntos las dos. Y la única hermana que tenía, la única, ya me quedé sola. Fue así como de repente, ¿no? Fue como que ella estaba enferma, ¿no? Ella tenía, siempre sufría de presión alta. Así que fue así de repente. Y él estaba en cuanto se iban. Ya estamos allá. Guay, Aracuaya, Sasaracuamaguay. Mi mami nunca miraba tampoco, ay, ¿me van a pagar o no? Jamás. Ella quería que se muestre, que se vea. O quizá a lo mejor ella, porque sufrió tanto en su vida, que habían cosas muy grandes para ella, también quería mostrarla. Y nosotros ahora tenemos la posibilidad de mostrarla y hacerla, ya que me dejó una tarea grande mi mami. Sí, yo tengo que cumplirla. Sí. Bueno, hasta ahí sé cantar cuento, ya no sé más. No es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.